de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer los cuerpos, pero también para procurarse la impunidad. Puyol señaló que María Carolina Guayane pasó 2 meses en un centro clandestino y luego fue dada en adopción pese a que los genocidas sabían su identidad. La masacre en la vivienda de calle Castelli fue el 11 de febrero del 77. Carolina ingresa a disposición del juez y a la casa cuna el 6 de abril del 77, con desnutrición, raquitismo, enfermedades, piojo, pero piel y hueso, todo. ¿Eso qué significa? Que durante 2 meses, que fue lo que se pudo reconstruir, durante 2 meses ella estuvo en un centro clandestino. Estuvo con su papá, seguramente torturándolo a Enrique Cortázar, su papá, intentando quebrar su voluntad con amenazas de hacerle un daño a la niña, un daño que efectivamente le hicieron, porque la situación casi de muerte a que llegó, y como ella misma decía, seguramente me entregaron porque yo me moría. Que esté esta condena a este juez, que además estuvo probado sus vinculaciones con el ejército, cómo manejaba, nos parece realmente una condena importantísima y además muy alta, porque fue 15 años, entonces una realmente muy importante esta condena. También como coautor en esto, un teniente en ese momento, teniente primero, no, hoy ya después con los años fue coronel, Carlos Enrique Pavón, que fue el que, digamos, que además se probó en el juicio que tenía este manejo de llevar y traer los niños de los operativos, ¿no? Lo que pasa que el más paradigmático, decimos el de María Carolina, porque teniendo la identidad, sin embargo, no la entregaron a su familia biológica, sino que pusieron como una niña nene y la dieron en adopción. Por último, la abogada explicó que las pruebas de esta causa pueden abrir nuevas causas y servir en otros juicios. Nosotros a partir de este juicio pedimos desde nuestra querella un montón de investigaciones para que continúen en la instrucción. Fue muy interesante la postura del tribunal, porque el fiscal no había pedido investigaciones para continuar en la instrucción, y el tribunal propuso que los alegatos de nuestra querella, como la de Alejandra Romero Nicholson, otra querellante, se enviaran en forma de denuncia a la instrucción para que comenzaran nuevas causas o se sumara algunos hechos a otras. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. El intendente del PRO en Lanús, Néstor Grindetti, tiene en su contra varias denuncias y acusaciones, a tan solo 4 meses del inicio de su gestión. Esteban Marcioni, integrante del Frente Popular Darío Santillán de Lanús, hizo un raconto de cada una de ellas. Desde que asumió en diciembre, tuvo en marzo el escándalo con los Panama Papers, que además de aparecer con una cuenta en Panamá, aparece como responsable, como CEO de una de las empresas, con lo cual responsable del manejo del dinero. A la semana aparece un pedido de captura de la Interpol, y esta última semana, las últimas dos nuevas noticias es que el intendente asignó como responsable de la escuela de formación de la policía local a un personaje que tiene investigaciones por vinculación y asociación a diferentes prostíbulos, y también ayer o antes de ayer se conoció que Grindetti está desde el año 2010 inhabilitado para poder conformar asociaciones comerciales por una causa que tiene pendiente en la ciudad de Buenos Aires. Marcioni contó que el viernes se realizó una concentración en el Consejo Deliberante exigiendo que el intendente dé explicaciones. Todas estas cosas llevaron a esta situación de que desde diferentes sectores del pueblo de Lanús, de diferentes vecinos, convocáramos hoy a concentrarnos frente al Consejo Deliberante para hacer una manifestación de manera pacífica para reclamarle al intendente que dé la cara y que nos explique a los vecinos de Lanús por qué estaba metido en todo eso, qué era lo que estaba pasando, o por qué, por ejemplo, cuando fue candidato a intendente en las últimas elecciones del año pasado, si tenía un pedido de captura de la Interpol, qué fue lo que pasó, por qué lo tenía, cómo no lo hizo público y las demás demás cosas que se desprenden de eso. Grindetti se presentó de manera extraoficial mientras una patota agredió con armas de fuego a los manifestantes que pedían su interpelación. Había convocado una reunión de labor parlamentaria y se iba a presentar en esa reunión de manera extraoficial, o sea, no iba a ser una interpelación formal, que es lo que vienen pidiendo algunos concejales y algunas fuerzas políticas venimos pidiendo del distrito, y los concejales del PRO transmitieron que el intendente se iba a presentar de manera informal en el consejo. Ante eso, de diferentes organizaciones, nos movilizamos al Consejo Deliberante para pedirle al intendente que dé explicaciones de cara a todo el pueblo de Lanús, a todos los vecinos de Lanús. El intendente llegó al consejo, seríamos unos 100 vecinos concentrados frente al consejo. El intendente llegó al consejo, ingresó sin ningún tipo de problema. Había incluso un cordón de la Guardia de Infantería que ni siquiera hizo falta que se despliegue porque era una manifestación totalmente pacífica. Y a los 20 minutos, en una de las esquinas, se empezó a convocar un grupo de barras o de patota, o como querramos llamarle. Unos chicos que estaban participando de la movilización se van de la movilización y pasan al lado de este grupo y los empiezan a amedrentar, les empiezan a pegar, a uno le abren la cabeza con una llave cruz y realizan 4 disparos de fuego al aire, y no tan al aire porque uno de los chicos al parecer tiene alojado un tiro en el muslo. Marcioni vinculó a la patota directamente con el intendente. Vinculados al intendente local, o sea, estaban en permanente comunicación con diferentes secretarios o diferentes operadores que tiene el gobierno en la zona. Más allá de que este hecho es gravísimo, lo que entendemos nosotros es que este hecho lo que hace es agregar una gotita más a un vaso que ya está rebalsando, ¿no? Y o se van sumando a una serie de cosas que hacen que en Lanús estemos viviendo una situación bastante complicada con un intendente totalmente deslegitimado y desprestigiado. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. El psiquiatra y psicoanalista Alfredo Grande participó la semana pasada de una emisión de La Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí señaló que la cultura represora convirtió la fiesta electrónica de Costa Salguero en un campo de exterminio. La cultura represora logra transformar un boliche en un campo de concentración, en un campo de exterminio. Y los chicos, esto no, también murieron, pero fueron asesinados. En realidad, se logró una alquimia. ¿Cuál es la alquimia? Transformar alegría juvenil, música, lugar donde compartir todo eso, en un campo de exterminio donde se asesinan pibes. Si no, lo mismo matar que asesinar, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La cultura no represora puede llegar a matar. La cultura represora siempre asesina. Y esta constante se verifica en el asesinato, por ejemplo, de 5 chicos, en las masacres. Y el nivel más alto que se llevó hasta ahora es el genocidio. Pero hay otro nivel más alto, que es el ecocidio, que es el asesinato del planeta. Y asesinar es tener la voluntad expresa de matar. Grande denunció al empresario que organizó la fiesta como administrador de un campo de concentración. Es un administrador de un campo de concentración. Los pibes estaban encerrados, no tenían ni ventanucos, les vendían ahí la droga, no tenían agua. Y todo mistificado. Entonces, pensarlo en estos términos es brutal. Lo que pasa es que la justicia, mejor dicho, el derecho, que no es lo mismo que la justicia, el derecho inventó eso de estrago doloso con dolo eventual.